Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá desde Santa Fe. Vinimos a una serie de eventos muy vinculados con el modelo de los agronegocios, con las fumigaciones, una serie de actividades, de encuentros con organizaciones, con colectivos. También acá nos desayunamos que la ley de humedales no representa ningún tipo de prioridad para el sector dirigencial, un total acuerdo dirigencial respecto a no avanzar en esta dirección. Posiblemente no les haya sorprendido, a mí tampoco, pero la explicitación no deja de impresionar. Y en este contexto tan duro, gracias por conectarse a este vivo de urgencia, los compañeros y las compañeras de Somos Monte y otros colectivos del Chaco urgen para comunicar cómo está avanzando todo. Y está avanzando en una situación, lo van a contar ahora, una situación muy seria, muy grave, que favorece los desmontes legales barra ilegales. Eso es algo muy fuerte. Así que vamos a tener ahí la oportunidad, va a haber una comunicación en vivo, una comunicación en vivo ahí directamente en el Chaco. Entiendo que van a comunicar, de hecho van a transmitir el vivo en directo, así que están viendo también cómo transmitirlo. Hubo una actividad bastante importante allá. Hola Alex, bueno, y la idea creo, ahí están llegando los primeros comentarios, sigamos en lucha, fuerza, hay mucha gente que no estamos de acuerdo, yo creo que estamos efectivamente en un momento bisagra, estamos comprendiendo que todo depende de lo que hagamos, se llame incendios, se llame inundaciones, se llame sequía, se llame pobreza, creo que está de este lado la pelota y no hay demasiado que hacer. Perdón. Y lo que hay que hacer depende de nosotros, no hay demasiado que esperar. Así que vamos a ver ahí si podemos comunicarnos con la gente de Somos Monte, reitero a las personas que se están comunicando en este contexto tan serio, vamos a hablar con la gente que está en el Chaco en este momento y que está realizando una serie de actividades y denuncias muy serias en torno a la situación del desmonte legal barra ilegal. Es muy importante comprender esto, ¿no? La ilegalidad del Estado y de los estados nacionales y provinciales es algo que está quedando muy en vista. Rodri dice, mucha fuerza, siguiendo de nuevo Pompeya. Pueden ir haciendo los comentarios. Entiendo que vamos a hablar principalmente con Dardo, vamos a ver de Somos Monte, alguna vez lo deben haber visto en un vivo. Ahí va, compañeros, allá, compañeras. A ver, ahí vamos. A ver si tenemos suerte. Yo estamos acá en Santa Fe, vinimos a una serie de actividades. ¿Qué momentos oscuros estamos viendo? Dice Organa. Momentos complicados, sí, estoy de acuerdo. Jessy de Bahía Blanca dice, abrazos para Dardo y para vos, Gui, muchas gracias. Un momento, hace un ratito hablábamos ahí con compañeros y compañeras de Paraná y decíamos, no son momentos para estar en soledad. Eso yo creo que es la clave, momento para organizarnos, el momento para mirar lo que estamos. Ahí Rita dice, gracias Guille por bancar siempre la lucha acá en Chaco, fuerza al Chaco. Una de las grandes regiones devastadas del mundo, no solo de Argentina. Así que, a ver, compañeros, compañeras, y fue una invitación, la gente de Somos Monte, a ver que es muy importante lo que tienen para comunicar. Ahí la incansable Irene Weiss, que le mando un abrazo enorme, dice, terrible todo, colega, terrible todo, terrible, terrible la explicitación hoy en el posteo. Digo, llegan las noticias. Ahí ya se dice, de todos los puntos de territorio estamos presentes resistiendo, eso es evidente. Los colectivos, organizaciones cada vez más claramente alineados en pos de otro. Hola Irene, en pos de otra alternativa. Pero ha quedado tan claro, tan evidenciado, digo, para mí las últimas 48 horas, 72 horas, son brutales, digo, que los gobernadores, que además involucran muchos partidos políticos, estén directamente involucrados con las empresas del extractivismo, se junten después con el Fondo Monetario y presionen para que se caiga la ley, el proyecto de ley de humedales, es francamente, o sea, cuesta guionarlo y que quede más claramente evidenciado. Así que bueno, ahí vamos a hablar con la gente de Somos Monte, que tiene justamente informaciones recientes, y no solo informaciones, sino resistencias recientes respecto a cómo vienen avanzando los desmontes. Ya van a dar la información. Están ahí organizados, organizadas. Compas, ahí fue la invitación. No estamos solos. Irene, al cual si no la siguen, síganla. Irene es una de las claves también. Ahí Janina dice saludo de Lobos, es tremendo la negación de muchos sectores, a seguir luchando. Acá no hay otra que seguir luchando. Totalmente de acuerdo con vos. Ochi dice seguir postergando esa ley, es un acto criminal. Acuerdo también, la criminalidad ha quedado muy expuesta, es una especie de apretar, estamos chocando contra un témpano, no ha quedado en evidencia, y se está acelerando. O sea, no, el proceso de aceleración es evidente, litio aparece como una prioridad para aquellas personas que no están involucradas con temáticas de litio. Vale la pena que se tomen un micro, que vayan a Fiambalán, Casti, Antofagasta, que vayan a la Puna Jujeña, que vean cómo esto involucra diferentes sectores. Compas de Somos Monte, aparece que no se pueden conectar, fíjense la conexión. Acá Claudia dice, entrá a San Nicolás de los Arroyos y mirá el Parque Aguiar, los destrozos que están haciendo. Los destrozos es una constante en cualquier lugar donde estamos en el país. Es momento de decir o seguir diciendo basta, es momento de organizarnos, es momento de seguir caminos que nos han marcado, por ejemplo, Mendoza, querido Dardo, ¿Cómo anda, Guillermo? Espero que estés bien. qué bárbaro. Disculpa, disculpa, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero acá estamos en vivo, más vivos que nunca, con manifestándonos justamente desde la provincia del Chaco. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Contate primero. Aprovecho para mostrarle un poco los compañeros que se están manifestando acá. El pueblo está vivo. Esto es un día de capacitación e información justamente acá en Resistencia. Estamos bajo casa de gobierno y lo que nos trajo acá hoy es el rechazo al decreto 2157, firmado 9 días atrás por el gobernador Jorge Milton Capitanich. Un decreto que aprueba una actualización de bosque regresiva y e ilegal. Así que estamos justamente capacitando, informando, porque el cerco mediático, como ustedes sabrán, acá en la provincia de Chaco es muy fuerte. Prácticamente ningún diario vino acá a escuchar, digamos, nuestra voz. No se habla en los diarios de lo que está ocurriendo, ni se habla en los diarios de lo que ocurrió con la ley de humedales, con lo cual tenemos la noticia muy fresca. Leía hoy un post de Guardianes del Liberá que decía: en el extractivismo no hay grieta, y acá pasa lo mismo, ¿no? Con la ley de bosque acá en Chaco no hay ningún partido de los partidos hegemónicos que tiene el valor de meter la cara en este decreto de estafa que firmó el gobernador hace 9 días. Clarísimo. Dardo, contá un poquito el contexto. Nosotros aprendimos con ustedes que una vez implementada la ley de bosques en el 2009, el desmonte en el Chaco siguió como si nada. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la novedad en la situación actual? Bueno, la novedad, como decía justamente, es este decreto. Es un decreto que aprueba el mapa que es un mapa, digamos, que salió el 2 de septiembre, con lo cual hubo apenas 2 semanas para enterarse, digamos, la opinión pública. Y es un mapa regresivo. ¿Qué significa? Por la primera vez, una provincia de Argentina propone un mapa a donde se quita Bosque protegidos. Los bosques protegidos por la ley 26331. Ustedes sabrán que hay tres categorías. Se trata de la categoría verde, donde son aceptados los desmontes, la categoría amarilla, donde los desmontes están prohibidos, pero se puede usar sosteniblemente, y después está la categoría roja, que es una categoría que no se podría tocar. Bueno, acá por la primera vez en Chaco, el gobernador firma un decreto donde 400.000 hectáreas, o sea, casi medio millón de hectáreas catastrales de bosque que estaban protegidos en categoría amarilla, entonces no podían ser desmontados, se habilitan a categoría verde y se le puede permitir el desmonte. Esto es sumamente grave porque viola el principio de no regresión, o sea, lo que dice que no se puede volver atrás sobre un derecho ambiental adquirido, y porque abre la ventana que cada gobernador o cada gobierno en el mismo Chaco, cada 5 años, en lugar de hacer una actualización progresiva, así como la ley pide, haga un paso atrás en la protección ambiental. Por eso estamos denunciando la ilegalidad de este decreto, que es ilegal incluso hasta en la forma con lo cual se lo presenta, porque evidentemente el gobernador, para sacárselo a la apurada, recortó los talleres. El mismo gobierno había prometido hacer unos talleres de validación que nunca se hicieron, y envía este decreto al referéndum de la Cámara. ¿Qué significa? Que la Cámara acá en la provincia del Chaco no va a poder debatir el contenido, digamos, de este proyecto de ley, sino que solo puede rechazarlo o aprobarlo. Imagínense que el título del proyecto de ley, para hacerle entender cómo es la trampa, es proyecto de ley que de alguna forma, a ver si encuentro cómo era el término, valida la aprobación, valida, propicia, esta es la palabra, propicia la ratificación del decreto que aprueba la actualización. O sea, no es una verdadera ley, simplemente es un decreto que el gobernador presenta a la Cámara, la priva del derecho del Poder Legislativo de debatir, porque recordamos que el Poder Legislativo es lo que hace la ley, y prácticamente solo pueden aprobar a caja cerrada, sin debatir, sin discutir, este mapa que recordamos que es regresivo. Pero hay algo aún más grave, porque recordamos que no solo hay una ambigüedad sobre el hecho de que es regresivo, o sea que los bosques que estaban protegidos se desprotegen, sino que además hay incoherencia en el mismo decreto. El decreto en el artículo 5, inciso H, establece que los desmontes ilegales permanecerían en categoría amarilla, o sea, bosque protegido. Pero en realidad el mapa adjunto, que es el mapa que se aprueba con este decreto, demuestra que muchos de los desmontes ilegales, la totalidad de los desmontes ilegales, se blanquean, pasan a categoría blanca, o sea, ya no son bosques según la provincia del Chaco. Esto claramente es violatorio de toda la normativa de la resolución 236.12 del COFEMA, y por lo tanto este decreto es ilegal e inaplicable, porque imagínense que el día de mañana un juez tenga que decirle a algún productor que ha desmontado ilegalmente, y este productor se puede amparar diciendo que no, que el nuevo ordenamiento territorial le dice que el área donde está no es bosque, y por lo tanto él puede seguir haciendo agricultura industrial en un bosque protegido. ¿Entienden la gravedad, digamos, de este decreto? Tremendo. Dos preguntas, Dardo. Una, a ver si entendí bien. O sea, todo lo que en esta década o 12 años se desmontó de manera ilegal, el gobierno provincial ahora lo blanquea y lo pone como legal. Correcto. Lo que está pasando es justamente esto. Y tenemos casos que nosotros venimos monitoreando, ¿no? Por ejemplo, el caso Paganini, que es un desmonte ilegal que está en todos los diarios al lado de Fuerte Esperanza, ¿no? Al oeste de Fuerte Esperanza. O el famoso caso H. Primo. Imagínense, vos te acordarás, Guillermo, hemos hablado del caso H. Primo en varias oportunidades, porque además se mezclan intereses de amigos de funcionarios, de testafierros, de empresas muy importantes, poderosas. Bueno, estos desmontes que son reconocidos por el Estado como ilegales, no es que lo decimos nosotros. O sea, acta de infracciones y multas, no recaudadas posiblemente, o tal vez sí, pero no lo podemos saber. Bueno, estos reconocidos desmontes ilegales ahora pasan a categoría blanca. Mágicamente así se le borra como un golpe de esponja y se limpia toda la situación. Clarísimo. Dardo, otra pregunta. ¿El fin de estos campos, qué son? ¿Agro, plantaciones forestales, ganaderas, qué son? Se trata de todo campos para agricultura industrial. Recordamos que acá en la provincia del Chaco muchas veces se desmonta a través de un permiso silvopastoril, o sea, un permiso para hacer ganadería dentro del bosque. Se solicita esto de una forma irregular y se utiliza para hacer un desmonte donde no se debería. Y ahí entramos en otro problema más. El Estado, alguno de estos silvopastoriles, lo pasa a categoría blanca. Y de vuelta, esta es una violación, pero tremenda, de la ley 2731, porque justamente se dan los permisos silvopastoril en área amarilla, en cuanto vos no podría cambiar de categoría, debería garantizar el uso sostenible del bosque. Entonces, ¿cómo puede ser que vos, Dirección de Bosque de la provincia del Chaco, otorgaste permisos silvopastoriles, o sea que vos me estás diciendo que son legales y deberían mantener la cobertura boscosa, y que de repente, en una actualización del ordenamiento de la zonificación, considera que aquellos ya no son bosques? ¿Qué pasó? Para aquellas personas que se están comunicando, estamos hablando con Dardo, hay una manifestación en resistencia en relación con las medidas que lo único que hacen es fomentar la deforestación, el desmonte y también la ilegalidad, ¿no? Es muy interesante también cómo se avanza sobre un terreno ilegal. Dardo, ¿cómo sigue todo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, la situación es la siguiente. Este pseudo proyecto de ley, porque en realidad es un decreto ad referendum, que recordamos que además lo vamos a combatir, a luchar de un punto de vista legal, porque no existe en el derecho ambiental la posibilidad de hacer un decreto ad referendum de la Cámara. Está privando justamente la Cámara de uno de los poderes esenciales, que es lo de legislar. Pero más allá de esto, el próximo paso es que justamente van a debatir este proyecto de ley en la Cámara de Diputados del Chaco. Lo que estamos haciendo es el lunes, después de haber manifestado la semana pasada, nos van a recibir la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados acá en la provincia del Chaco, y en aquella oportunidad vamos a explicar bien a los diputados todas las incongruencias, ilegalidades de este decreto que firmó el gobernador Capitanich. Y la intención es que no se llegue a votar esto en Cámara de Diputados, porque de alguna forma se estaría avalando algo ilegal, con lo cual no le serviría ni siquiera al gobierno para cumplir con la medida cautelar que la justicia le impuso de tener que actualizar. Cuando se hace la actualización, tiene que ser una actualización según ley. Si vos la haces una actualización que no cumple con la ley, es como que si no la hubiese hecha. Con lo cual, los desmontes seguirían paralizados acá en la provincia del Chaco. Clarísimo. Dardo, te hago una pregunta más. Capitanich fue uno de los gobernadores claves ahora que se caiga el proyecto de ley de humedales, ¿no? Está en Estados Unidos reuniéndose en este momento con empresas de agro, ¿no? Y de otros rubros. Sí, llama la atención que en este momento la provincia del Chaco está impulsando un ecotoken, así lo llaman, una especie de crédito de carbono para mantener los bosques del Chaco, y se quiera proponer como provincia verde al mismo tiempo que demuestra no cumplir con la ley de bosque y ni siquiera con los proyectos internacionales que hasta ahora han financiado acá la provincia. Imagínense que una parte de estos polígonos que se está pasando a categoría verde, o sea, se está habilitando el desmonte, son polígonos no solo que se encontraran en categoría 2, o sea, protegida por la ley de bosque, sino que la provincia del Chaco estaba proponiendo como corredores biológicos, en cuanto tenían más valor de conservación de la misma categoría amarilla. Entonces nos encontramos en esta tremenda incongruencia por parte del Estado provincial, que va a vender a todos los mismos bosques, ¿me entienden? Va a vender allá en Estados Unidos la protección de los bosques, y por otro lado a los empresarios les dice pueden desmontar porque estos bosques no valen nada. Clarísimo. Dardo, va a subir, gracias a un montón de personas que están siguiendo, la verdad impresionante por lo rápido que fue la discusión. Dardo, ¿cómo se puede ayudar? Visibilizar, porque hay un cerco mediático muy importante acá en la provincia del Chaco, exponer justamente todo lo que está pasando, porque acá justamente ya salió, digamos, del tema de los ministerios, y acá estamos hablando de que el gobernador firmó este decreto, y lo próximo a ser involucrado van a ser los diputados acá en la provincia del Chaco. Entonces, visibilizar, incluso en Buenos Aires, agradecemos basta de falta de soluciones que y Timón Verde, que justo hoy realizaron una acción frente a la Casa del Chaco allá en Buenos Aires. Se necesita hacer entender que esta lucha no es solo una lucha de la provincia del Chaco, sino que es una lucha para la ley de bosque en Argentina. Porque, repito, si se acepta una actualización regresiva, la ley de bosque la tiramos al basurero. Okay. ¿Qué quieres, Tintero? ¿Cómo? ¿Algo más que quieras agregar? No, quiero solo acercarme, digamos, a los compañeros para que justamente vean la participación acá. Desde las 10 de la mañana estamos acá manifestándonos bajo Casa de Gobierno, con lo cual esta es también la oportunidad para visibilizar justamente el tema acá en la provincia del Chaco y afuera. Así que muchísimas gracias, Guillermo. A ustedes, gracias. Dar un enorme abrazo, mandarle un abrazo a los compañeros y compañeras de allí. Así será, muchas gracias. Importante el apoyo de ustedes. Gracias. Compañeros, compañeras, que han subido el vivo, gracias por acompañar. Un abrazo enorme, Dardo. En el día después de otra vez la ley de humedales distanciada, en el día después, en donde de manera obscena gobernadores de nuestro país se juntan con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con grandes empresas internacionales, también estaba Bioceres. En ese día la gente en resistencia resiste y de alguna manera marca el camino. Así que un abrazo. Sí, claro, va a quedar subido. Y gracias por estar ahí. No es nada menor en este momento. Un abrazo gigante. Gracias.